Thank you. Thank you. estranhos, lejanos, átomos elementales, lejanos. Dígitos numéricos caen hechos trizas sobre el cemento incendiado de estos estados. Estados en estado de pudrición. Luego el silencio que se cae en las galaxias. Llanto de galaxias, cuerpos hechos trizas.